Bueno, lo vamos a saludar, está en línea Juan Carlos Junio, como todos los miércoles. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Luisa? Hola, Hugo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Juan Muy bien, Carlos? Bueno, viendo un poco las medidas que uno espera que el gobierno adopte, que sea, inflexible, que sea certero, para tratar de poner en caja al poder real, ¿no?, en última instancia. Sí, es interesante, más allá de la formulación peyorativa de esto de apretar y de presionar, es lo que dice este político radical, ¿no? Porque en el fondo de lo que se trata, justamente, yo diría en términos políticos, en términos de relaciones de poder, económico-político, acá el asunto es si el Estado, el gobierno que dirige el Estado, elegido democráticamente por el pueblo, actúa utilizando las leyes, que es lo que él le llama presionando, defendiendo los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos y los ciudadanos de la nación. Eso de que todo el tiempo acusar al gobierno de presionar, de intervenir en los mercados, de que el Estado se mete, todo eso son eufemismos culturales, ideológicos, yo diría de un propagandismo casi vulgar a esta altura. Y en todo caso, entonces, ya puestos del lado de acá, de lo que se trata, la verdad, yo en esta columna y en muchas otras, mucho antes de marzo, mucho antes de la interna del gobierno, esta que ahora sale de un lugar soterrado hacia afuera, siempre insistí en el tema de los formadores de precios. No hace falta ninguna genialidad, en todo caso, ver la historia, y siempre estos grandes formadores de precios, que Morales dice que es a quien se los presiona, actuaron con una clara codicia capitalista por potenciar su tasa de ganancia en todas las circunstancias, inclusive en la pandemia, cuando teníamos 500 muertos por día y decenas de miles de contagiados. Ellos seguían remarcando. Y antes de la pandemia también lo hicieron, y después de la pandemia, ahora con esta nueva guerra, y antes del 10 de marzo también. O sea que hay una conducta política de poder actuando sobre los precios. Que excede, perdóname, Juan Carlos, que excede lo económico. Por supuesto, nosotros le decimos, vos decís codicia, nosotros decimos angurriento, pero independientemente de la elección de la palabra para describirlos, lo que hay allí también es un claro posicionamiento político. Quieren un país para pocos. Digo, de esto se trata. No les importa un país con todos los argentinos y argentinas adentro comiendo y alimentándose. Quieren un país para pocos. Sí, y en eso la verdad que tenemos que entonces ir hacia el tema del gobierno, porque comparto lo que decís vos. Tiene un doble propósito. Uno, la angurria o la codicia, no importa. Y otro, desgastarlo políticamente al gobierno, porque en realidad en el fondo son parte del modelo neoliberal, que es un tema económico ideológico, y formaron parte del macrismo. Entonces tienen ese doble propósito, y si no hay una acción igual y de sentido contrario por parte del gobierno y los organismos de aplicación, ellos van a seguir dañando a la sociedad y desgastando al gobierno. Entonces, lo que yo voy a insistir, igual que el año pasado y el anteaño, es que no hay ley sin sanción, Luisa. Sí. Si vos robás y te detienen, y cuando llega la hora te dicen, bueno, comprendo, usted tenía un problema, no voy a hacer nada, o cualquier otro delito, no hay ley, entonces se terminó la ley. Entonces acá es muy similar. No puede ser que cuando ellos se burlan, violan la ley, todavía pasan a la ofensiva y dicen, ojo con la ley de abastecimiento, que es algo así como si hubiera nacido del infierno, y en realidad es una ley como todas. Entonces, tiene que haber controles, regulaciones, y los que violan las leyes y las regulaciones del Estado deben ser sancionados, y no solo con multas, porque después, en la realidad del país, las multas son apeladas a la justicia y la justicia los bicicletea hasta el... Entonces tiene que haber una actitud muy decidida en términos políticos del gobierno nacional, de los organismos que se ocupan de esto, en defensa de la sociedad y en defensa de, yo diría, del proyecto político. Claro, porque fíjate, y ahí está el dilema. Fíjate qué paradoja, además, cuando aumentan los precios, la gente se enoja con el gobierno, no con las empresas que producen, no con las grandes superficies, no con los que aumentan los precios. Se enojan con el gobierno, como si el gobierno aumentara los precios. Sí, eso es así, rigurosamente así, y es casi inevitable, Luisa, porque la gente confía en que el gobierno lo tiene que proteger sin ninguna, claro, elaboración política, teórica, nada. No, por eso... La famosa, la culpa la tiene el gobierno. Y bueno, también cuando se resuelven las cosas, cuando se resuelven, es cuando los gobiernos se prestigian, ¿no es cierto? Porque claro, el gobierno le resolvió la vida. Bueno, estamos en un momento crucial en esta, yo diría, encrucijada, ¿no? Sí, yo creo que sí, como vos decís, bueno, es necesario que los instrumentos que tiene el gobierno los ponga en práctica, que no diga más que los va a poner en práctica, que va a hacer esto, que va a hacer, que lo haga y que muestre, miren, clausuramos esto, miren, multamos a este, miren, hicimos esto o aquello. Porque la verdad es que uno entiende un gobierno que tiene ciertas dificultades, pero, digo, las empresas siguen haciendo lo que quieren hacer, y hay que mostrar que se puede, y se tendrá que apoyar en nuevamente el gobierno en los sectores que avanzan en ese sentido, ¿no? Sí, e interpelarlos y requerir su apoyo, requerir su movilización, su pronunciamiento. Vos fíjate que todo esto va más allá del acuerdo con el fondo, la discrepancia de los que se abstuvieron, de los que votaron en contra, de los que votaron a favor. Sí, sí. Esto viene de mucho antes, es el establishment local, todas estas empresas locales o de capital extranjero, que en realidad medran contra los intereses de la ciudadanía, y ahí no hay vuelta que darle. Es un problema estructural, insisto, económico y político. Entonces, bueno, necesitamos imperiosamente que bueno, el gobierno actúe con una gran determinación, y cuando lo haga va a ir logrando el consenso, uh-huh, el consenso popular. Siempre ellos amenazan que van a poner los van a ir a la justicia, que van a poner los tractores, sí, en la ruta. No, este es un gobierno legítimo, así que el gobierno tiene todo el derecho y la obligación de avanzar en ese sentido, ¿no? Juan Carlos, nos reencontramos la semana próxima radialmente, y seguramente mañana en algún momento mañana nos cruzaremos en la plaza. Ojalá no nos podamos ver porque haya cientos de miles de personas. Vos sabés que yo creo que va a haber un gran afán de participar, ¿no? Después de 2 años de no poder estar en la calle, creo que va a haber una gran multitud, efectivamente. Bueno, te mando un abrazo, gracias. Chao. Juan Carlos Cuño.